mampuno, oiga mi son mampuno para gozar, oiga mi son mampuno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oiga mi son mampuno para bailar, oiga mi son mampuno, oiga mi son mampuno para gozar, oiga mi son mampuno. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca de llegar el real. Oiga mi son mampuno para gozar, oiga mi son mampuno. Ay, mira, nena, mi son mampuno, que no tengo para gozar. Oiga mi son mampuno para gozar, oiga mi son mampuno. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oiga mi son mampuno para gozar, oiga mi son mampuno. Oiga mi son mampuno, oiga mi son mampuno.